I am sentient number six. I stand in line. I am the prototype. La edición de Hellfest 2017 es un acontecimiento especial. Es la primera ocasión que trabajamos con la fotógrafa Elena Marco Solís. Tenemos la ausencia del boss, Mark Gutiérrez, porque el Clam Empire crece. Felicitaciones con mayúsculas. Las mejoras en favor de los festivaliers dan resultado. Mayor fluidez en los accesos logran su objetivo. Servicios de recarga de smartphones y el confort de la zona VIP te invita a no abandonar este sitio. Mayores comodidades dentro del recinto, como la efectividad de las cashless incorporadas ya en la rutina de los asistentes, la ampliación de la War Zone y, mejor aún, la variedad cervecera para paladares exigentes. El punto negro, como siempre, la hora de refrescarte, tomar la ducha diaria. Son más aciertos ante un problema que tiene difícil solución, ante la cantidad de gente que se agolpa a la entrada de los aseos en determinadas horas. Otra situación a tener en cuenta, aunque no es un problema de gestión, es la desbordante cantidad de público que se queda fuera de las carpas Ballet, Altar o Terror, carpas destinadas al metal extremo y psicodélico. Como siempre, un cartel difícil de superar por su variedad y eclecticismo, apostando por bandas locales para los horarios iniciales. La descripción escrita inicia con Open Mind, mente abierta, recomendación de un fan extremo de Hellfest. No paraba de nombrarlos, así es que tomo nota y el viernes temprano para observar la actuación de los black fineses True Black Down. La puesta en escena logra engrandecer su propuesta de horror show. La vestimenta de su frontman Grar me recordó la portada de Diabolus in Musica de Slayer. Rostros pintados de blanco como mandan los cánones del género. Algo estáticos y poco incendiarios, como es de costumbre, tomando uno de sus temas del trabajo de 2016, Come the Colorless Down. siguiente banda en aparecer en los escenarios de Hellfest 2017, Warmed, banda pendiente de admirar. Hace pocos días, en marzo de 2018, la trágica muerte de su batería Guillermo Calero nos deja hoy como un requiem la muestra de su brutal death metal técnico desde Madrid. Sólidos, apabullantes, sin fisuras. Guillermo y Miguel Oud, en guitarra y bajo, atacan de forma magistral con su propuesta. Calero en la batería imponía sus reglas, algo parecido a un pulpo en cautiverio. Parecía que la banda tocaba en casa. Dan buena fe de sus 19 años sobre los escenarios. desde Salt Lake City, otro gran descubrimiento personal, Sub Rosa, esta vez por encargo de Mark Gutiérrez. Aparte que sabe algunas debilidades personales para nuestros oídos. Aunque en directo su propuesta nada tiene que ver con la intensidad del sonido de estudio. Puede ser que al ver tres voces femeninas, dos violines, te cambie la perspectiva. Su Doom Stoner ejecutado como suite exuberantes en tiempo, ya que su show consta de tres temas. Música elegante para paladares exquisitos. Nos quedamos con el corte One on the Barden.

assurance of the pure. Not one misstep, not one mistake, all calculated for our sake. Like children will step into the fire. Este primer día de festival también nos acercamos por los escenarios principales a disfrutar de un gran show que presenta Queensryche, nada disminuido por las salidas de Geoff Tate o Chris DeGarmo. Jackson Rockerfield y Wilton han sabido mantener el tipo tras los rifirrafes legales. La inclusión de Todd La Torre y Parker Lundgren, todo un acierto, ya que cubrir el personal registro de y carisma de Tate y DeGarmo no se antoja fácil. La profesionalidad musical de esta gente hace que eso no se eche en falta, ni siquiera Silent Lucidity. Queensryche es más que su mayor éxito musical. Lo siguiente, un show de Devin Townsend, consistía en sacar una espina por no poder verlo en Barcelona. Un genio de pies a cabeza, de principio a fin. Y más aún, al revisar videoteca con todo el legado a sus espaldas. Inigualable puesta en escena por la sombra que marca Devin. Música densa, sólida, contundente, en base a riffs demoledores. Lo dije, estructuras musicales de otro nivel. Su sonrisa burlona no se puede retirar de su rostro. Se acompaña de su humor ácido. El gran soporte de Dave Young en guitarras y Ryan en las pulsaciones de los tambores. Nos quedamos atrapados en Deathhead y su hipnótico riff que tan solo nos rescatan esos lacerantes alaridos de Devin. Brutal y épico, maestría que confirma con March of the Pussies of Higher. Escucharemos Failure y la anterior nombrada Higher.

Hace 7 años veía por primera vez a los Corvux Corax. Un show impresionante junto a una sinfónica. Hoy toca una tesitura diferente. Suena folk. Lograron llevar la alegría y la fiesta a Cleason. Timbales, arpas, gaitas y batería son suficientes para poner todo patas arriba. La vestimenta y la experiencia logran una gran comunión. Castus Venastus Ravensan interactúa de forma excelente con el público, que llena a total la carpa alta y sus alrededores. Mucha gente, por de lástima, se quedó fuera por la gran acogida de esta banda. Hace un par de años no asimilé de gran forma el show de los alemanes Sabaton. Este año pedimos reconciliación. Es un show inmejorable desde mi punto de vista. Joachim Brodem, siempre efusivo, emotivo, con el público y su gran sonrisa tras sus gafas oscuras. En un show a medianoche. Su setlist de 10, controlando y manteniendo la intensidad a un público entregado, coreando cada tema y petición de Joachim. Creo que tienen un gran legado ya a sus espaldas, logrado a base de temas como Shiroyama, To Hell and Back y más. Un gran sabor de boca y un show para enmarcar en la retina de nuestra memoria. Nos quedamos con el tema de su último trabajo, Shiroyama. Por supuesto que vimos más bandas, pero como las hemos reseñado en otros programas en años anteriores, no consideraba necesario ponerlas. Lo siguiente será Monolight. Esta es una banda que la conocí por recomendación. También Funeral Doom opresivo, a la vez que elegante. La recomendación nos llegaba desde Masacreando tus oídos, a cargo de Juan Carlos Ruiz. Esto daba el pistoletazo de salida al día sábado en Cleason. Tres guitarristas en escena, de espaldas al público. La puesta en escena es cuidada. Y con los primeros acordes nos llegan a la mente los recuerdos de unos Paradise Lost. Primigenios. Con la evolución necesaria a día de hoy. La intro pesada y cadenciosa nos anticipa la entrada de Richard Loudon. Y a su sola presencia y su gruñido inicial desatan la euforia de los madrugadores festivaliers. Logran atmósferas capaces de hipnotizar nuestros sentidos. Vienen del underground parisino. Están en activo desde 2001. Lo recomendamos para los amantes del género. Escucharemos Birds in the Eden Horizon. Monsters! Lo siguiente, Gautier Serré, es el nombre tras el proyecto Igor, innovadora fusión de música barroca, breakbeat, death metal y canto lírico operístico. Una fusión entre Wife, Spongel y Diamanda Galas. ¿Qué podrías esperar? Gautier lo define como una forma musical en total libertad. La verdad es que es una performance imponente, con un brutal sonido de samplers, una batería exigida al máximo, cambios de ritmo y blast beats. Sus dos vocalistas llevan un show dramático teatral. Ella, elegante enfundada en un corto vestido de látex. Él, en cambio, una versión de Mel Gibson en Braveheart, recién salido de un baño de lodo. Con su micrófono a juego, inclusive con rastas. El protagonismo para el solo de samplers. Lo más parecido a una guerra futurista de rayos láser. Si lo suyo es romper esquemas, esto es lo tuyo. Los comparo con una versión de Napalm Death en su época. Otra de esas grandes recomendaciones, esta vez creo que a cargo de Jero García. Llegan Paul Viking desde Suecia, un juego vocal entre Mats y Ragnar, que además ejercen las guitarras en la banda. Llevan el carácter de épico a otro nivel, a otro terreno. Los tambores afinados en graves logran ese sonido de tambores de guerra. El trabajo de Thor es impecable con sus golpes precisos y contundentes. Sin duda, otra banda por seguir. Trabajan desde 2003. Tienen una gran cantidad de seguidores dentro del festival. Nos quedamos con Ab Blood, Archag Comen. Llegó la hora de Guardruna, uno de esos momentos esperados. Misticismo ancestral escandinavo o folk viking, simplemente. Hace unos días desenvolvé un tributo a Dead Can Dance y encontré las similitudes. Es otra forma de sentir el apego a la madre de tierra. La atmósfera creada con escasez de luz, túnicas negras, son adecuadas para engrandecer las expectativas creadas. Todo se convierte en un ritual ceremonial de carga emotiva incontenible. Una experiencia extrasensorial que invade tu mente y difícil de describir. Las luces de las antorchas nos encierran en un mantra de camino a la última batalla. Al final, algo irrepetible, orgánico y purificador. Un público hipnotizado que atento escucha y ovaciona y aplaude solo al final de cada tema. Nos quedamos con Urur. El legado de Opeth y Michael Akerfeld es innegable, no me cansaré de decirlo. Después de 20 años con soportes musicales de primera línea, luego de verlos muchas veces en directo, no asistía con mucho fervor, ya que una hora es poco para Opeth. Esta vez lograron salir de ese coitus interruptus y hacer un show menos frustrante. Su nueva faceta menos brutal se ha adaptado de forma magistral a su setlist. Nos quedaremos con Sorceress. The ring of different eyes. Night children, life is what you are. Iniciamos el domingo de Hellfest, tercer y último día. Curiosidades por descubrir. Un CD promocional a la entrada del escenario Altar los acerca a mis oídos. Pertenecen a la localidad de Nantes. Ellos son Regard, Les Hommes Tomber. Eso significa que tocan en casa. Pese a lo temprano de su show, tienen gran acogida. Cuatro encapuchados cobijan a Thomas. En su propuesta, Sludge, Post Black. Voz desgarrada y cruda que se esgrime sobre los arreglos musicales oscuros. El doom es rápidamente absorbido por las mentes presentes. Nos queda claro que la banda tiene mucho más que mostrar. La hora y la duración del show nos dejan a medio camino. En algún día veremos actuando en otro horario con algo más de minutos. Nos quedamos con Embrace the Flames. My children, you are my army. Una decisión de última hora y sobre la marcha. En principio me dirigía a disfrutar del show de los Pentagram, de un primigenio. La sorpresa fue no ver a Bobby Liebling al mando de los Stoner Doom. Este hecho me hizo decidir por los Sanctuary, que en su momento escuché su Into the Black Mirror. Una decisión acertada, una gran sorpresa de un show demoledor. Temas añejos que con la tecnología actual suenan frescos y contundentes. Por el personal y especial registro vocal de Warren, marca el sonido germinal para Nevermore. Aunque los músicos y cantantes no sigan una coreografía preparada, es de agradecer que por encima de todo brille con fuerza la composición musical. El broche final con Taz Revenge, el mismo que desata un mosh pit a gran escala. Luego escucharemos The Black Mirror, una especie de requiem a otro de los soldados perdidos en el campo de guerra. El siguiente show a degustar sería un plato ya conocido para los paladares gourmet. Cerca del final de Hellfest 2017, son los Blue Oyster Cult. En una de las carpas, la misma abarrotada hasta la bandera, y gente de todas las edades como dato curioso. Rendidos desde el minuto 1, Eric Bloom muestra un estado de forma envidiable, teniendo en cuenta los años que lleva sobre el escenario. La banda disfruta sobre el escenario y transmiten toda la euforia al público. Un disfrute y comunión total. La gran Godzilla cae temprano, el éxtasis llega con Don't Fear the Reaper y la versión extendida de Ten Cam, The Last Date of May. Con sus largos solos de una y otra guitarra, que toman un cariz alejándose de la dulzura del tema. El final sin palabras para definir la euforia incontenible. Escucharemos Don't Fear the Reaper y Ten Cam, The Last Days of May. Last night of sadness, it was clear she couldn't Después de Blue Oyster Cult, pudimos escuchar a Metal Church, Coroner y Emperor. Pero el cierre de esta edición de 2017 elegimos el escenario principal y a los grandiosos Slayer. Ellos son siempre garantía de un buen show. Las fuerzas en reserva nos obligan a observar algo alejados del escenario. Paul Bostaph esta vez logró captar la esencia Slayer, menos técnico que de costumbre, y sonó algo a Lombardo. Desde el inicio nos dejan muestras de su nuevo trabajo, Repentless y Disciple. Luego sería un repaso en plan grandes éxitos. Nos caen perlas, empezando con Mandatory Suicide, que como ya sabemos en su parte final, es arrolladora entre dobles bombos y solos de guitarra. Brutal, thrash de alta calidad y rapidez con Hallowed Point y War Ensemble. Esto no quedaría ahí, nos toca un repaso por riffs pegadizos que se repiten en tu mente desde la primera vez que los escuchas. Postmortem, Spirit in Black y su gran balada, como es presentada hace un par de años, Death Skin Mask. Esta trilogía de temas está encadenada de fábula. Cae Hate Worldwide, aquel tema enérgico, crudo y rápido desde World Painted Blood. El colofón con Season in the Abyss, pero sería solo la antesala para los bises de lujo. Soul of Heaven, Rain in Blood y Angel of Death. Incontestable este póker de ases, dejando claro el por qué son considerados una de las grandes influencias dentro del metal extremo. Siempre nos faltarán temas, pero es lo que tiene el legado de esta envergadura. Como sabemos, ya se ha anunciado la gira final y despedida de Slayer. ¿Qué más se puede decir? Un año más Hellfest lo ha vuelto a hacer. El año que viene, de cabeza sin pensarlo. Gracias totales.